Domíscas, que es dirigente de la agrupación Judíos Peronistas y también analista político especializado en política internacional. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Buenos días para la audiencia de Capilla. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Te contactamos, Darío, un poco para empezar a darle luz a todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico, tanto en la región como en el mundo en general. Bueno, sobre todo empezamos a prestar muchísima atención con todas las convulsiones a nivel regional, es que nos toca muy de cerca con lo que estaba sucediendo en Bolivia, pero después, bueno, nos llegan a pensar si está surgiendo en este momento un reacomodamiento de las fuerzas en pugna a nivel geopolítico mundial. ¿Cómo estás viendo el panorama en principio de Latinoamérica? Bueno, como estábamos acostumbrados a un panorama bastante distinto durante mucho tiempo, de una relativa paz en la región, con algunos conflictos esporádicos, la verdad es que esta vez costó bastante esfuerzo poder comprender cómo venía la situación. Sí. Si bien en el 2015 muchos de nosotros sospechábamos que nos podía tocar esto de que le sucedió a los países del Medio Oriente, la primavera árabe, sí. No sabíamos si iba a suceder acá. Evidentemente, las cosas se han venido para este lado. La idea parece ser trabajar sobre los estados nacionales y producir su fragmentación, y por eso estamos frente a los escenarios que estamos. Es, como dice el Papa Francisco, la tercera guerra mundial en cuota. Esto lo señala Francisco muy bien, habitualmente, y es lo que venimos observando también nosotros. Perfecto. En el marco de ese escenario, ¿cómo ves, por ejemplo, la aparente pugna por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos a nivel comercial? ¿Es tan así? Yo tengo un punto de vista particular con eso. Yo creo que uno se pelea con quien puede. Sí. Y en realidad Estados Unidos no puede del todo pelear con China. Porque los títulos, el mayor poseedor de títulos de deuda es justamente China. Sí. Con lo cual, el déficit fiscal de los Estados Unidos está sostenido sobre las tenencias que tienen los chinos. Claro. Entonces, ¿hasta dónde se puede hacer una guerra? Por eso cuando el otro día alguien me señalaba en relación al pacto que ha realizado Huawei con Clarín en relación al 5G, sí. a este nuevo sistema de comunicación que implica un volumen enorme de datos que permiten automatizar sistemas, trabajar con blockchains, etcétera, etcétera. No les quiero complicar mucho la vida, pero bueno, por ahí anda. Y hay quien decía que esto iba a producir un enfrentamiento de la embajada de Estados Unidos en la región con Clarín. La verdad es que no lo veo de esta manera. ¿Por qué? Justamente por lo que estoy diciendo. Porque es una guerra comercial que no es guerra. Claro. Es un poquito un reacomodamiento. En términos generales, nosotros vemos países centrales que se han vuelto hacia los proteccionismos dentro de fronteras adentro, pero que son expansivos mediante por ahí a generar la expansión justamente del globalismo, ¿no? Neoliberal. O sea, a China, por ejemplo, le conviene que los mercados estén totalmente abiertos para que ingresen sus productos. Estados Unidos se volvió hacia el proteccionismo con Trump, pero lo mismo, o sea, fronteras sí, afuera, lo contrario. De todas formas, habría que ver, todavía no lo sabemos, si esta cuestión del neoliberalismo y la posibilidad de la socialdemocracia no ha pasado, que no está fuera de época. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el principal promotor del comercio, del libre comercio, administra el comercio, como sí. lo hace Donald Trump, esto empieza a cuestionarse. Y China lo que hace no es exactamente neoliberalismo. China comercia libremente, pero mientras tanto te coloca, como por ejemplo en África, una cantidad enorme de infraestructura para su ruta comercial. Claro. Con lo cual hay una inversión muy grande de los chinos para instalarse en distintos lugares. Lo que sí ocurre es que nosotros estamos en patio trasero. Sí. Y entonces ahí los codazos son más fuertes. Claro. Por eso decíamos la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y por eso el campo de batalla pasó a ser Latinoamérica. Claro. Lo que decís de China es en el marco de la nueva ruta de la seda, ¿verdad? Exactamente, exactamente, en la nueva ruta de la seda, donde han hecho salidas hacia Europa por un lado y han hecho carreteras en África de una manera muy fuerte. Digamos, no es el esquema habitual del neoliberalismo que nosotros conocemos, tal vez lo podemos parangonar a la vieja Inglaterra con los ferrocarriles, en fin. Sí. Pero China transfiere tecnología. Lo de China es raro. Sí. Porque por un lado tenés un país comunista desde el punto de vista de que la propiedad es comunitaria, pero tenés un 50% de las empresas chinas son de un particular o de particulares asociados al Estado chino, pero el Estado chino se reserva el 51% o la mitad más uno. Sí. Con lo cual tenés una economía capitalista con un sistema socialista. Y un avance tremendo, porque bueno, ya me has escuchado decirlo, pero ya desde la década del 60 en Estados Unidos te decía, mejor aprender a hablar chino. Claro. Porque sabían que los iban a pasar. Claro. ¿Sí? Entonces, está este tire y afloje, está esto de potencias globales, que tal vez no sea exactamente lo mismo que globalización. Sí. Y está este otro tema, que a mí me llamó mucho la atención hoy, por ejemplo, de los ministros bolivianos haciendo el saludo del supremacismo blanco para asumir sus cargos. Este es un dato que nos está hablando de una división no ya entre liberales y socialdemócratas, sí, sino que nos está hablando de nacionalismo de inclusión y nacionalismo de exclusión. Claro. Evidentemente, alguien que hace un saludo de hegemonismo blanco está hablando de nacionalismo de exclusión. Nosotros desde el peronismo siempre hemos estado para tender puentes, ¿sí? Sí. Para San Martín ha sido un libertador que fue a plantear la liberación de los pueblos, no el imperialismo, no existe el imperialismo argentino, contrariamente a Brasil, que siempre ha sido heredera de una tradición imperial. En ese caso, tomando este comentario, ¿cuánta influencia crees, a tu criterio, que tiene Bolsonaro en el conflicto puertas adentro de Bolivia? Alguien decía hace unos días atrás que lo de Bolsonaro, lo de Bolivia para Bolsonaro es como lo de Malvinas para la dictadura militar argentina. Le cae como anillo al dedo. Que lo haya impulsado, y es probable, todos maniobran. Pero al Bolsonaro, decía el otro día un conocido que el conflicto de Venezuela es de Estados Unidos, ¿sí? Sí. El Departamento de Estado, con las limitaciones que Trump les coloca, porque no lo dejan invadir. El conflicto de Bolivia es un conflicto de estos supremacistas blancos que deberían mirarse al espejo a ver si son tan blancos, sí, por un lado, y Bolsonaro. ¿Por qué? Porque los cruceños, ya en el 2007 o 2008, no me acuerdo la fecha, sí, habían hecho un plebiscito para salir de Bolivia, para generar una autonomía. Sí. Esa autonomía va automáticamente a parar a Brasil. Y ya tienen además un tren que va desde Santa Cruz a Sao Paulo. Claro. Con lo cual la posibilidad está. Y esto es muy importante. Porque lo que estamos viendo es, uno cree que su país está conformado de tal manera que es inamovible. Sí. Lo que podemos llegar a ver es que esa fragmentación termine en dibujar un mapa distinto. Claro, puede haber cambios incluso en la conformación del territorio de los distintos países. La cosa que a la Argentina no le conviene de ninguna manera, pero es lo que están maniobrando. Y en el fíjate resto, hoy que de ayer hay toque de queda después de las 7 de la tarde, sí, en Colombia. Eso te iba a preguntar. En el resto de los países latinoamericanos que están en este momento con movilizaciones en las calles, como el caso de Chile, Colombia, bueno, Ecuador, que surgió, fue el primer conflicto de la región hace ya aproximadamente un mes y medio. Bueno, ¿cómo ves, cómo lees vos este tema en particular en cada país, si tiene que ver con un agotamiento del modelo neoliberal en la región o si ves alguna causa ulterior? Digamos que las dos cosas son ciertas. El modelo del neoliberal está agotado hasta para el sector, los sectores nacionalistas que quieren trabajar en bloque. Sí. No hay ninguna duda que se acabó el neoliberalismo. Algunos no lo entienden todavía y hacen planteos desde la otra pata del neoliberalismo, que es la socialdemocracia, que tampoco tiene lugar ya. Sí. Y acá se vienen distintos tipos de nacionalismos y distintos alineamientos donde lo que interesa es el interés nacional. Sí. Leído desde si incluimos o si somos racistas, xenófobos, racistas, etcétera, etcétera. Claro, nos vamos a encontrar con esa misma vertiente en la Argentina, ¿sí? Sí. En muy poco tiempo. Esta es la lectura que venimos haciendo. Esta es la previsión que puedes hacer para lo que toca en nuestro país en esta coyuntura. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos al peronismo que ha sido inclusivo toda su existencia. Y tenemos que, justamente estamos hablando sobre, escribiendo sobre el nacionalismo de inclusión, para poder llevárselo a otros pueblos, no desde la doctrina justicialista, que a veces los demás no lo entienden, porque no es experiencia histórica. Perfecto. Entonces estamos reescribiéndolo. Te consulto la última, Darío. Yo sé que trabajás con el sector de Guillermo Moreno, el sector sí. Doctrinario del peronismo, en línea con lo que un poco esgrime Guillermo Moreno, tomando también lo que dice el Papa Francisco a partir de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. ¿Es por los puestos de trabajo, además de los recursos naturales? Absolutamente, y es una buena observación lo que me hace, porque tendría que haber arrancado por ahí. Cuando nosotros hemos visto, y esto también corre un poco de costado el tema de los recursos naturales, porque para apropiarse de recursos naturales lo han hecho de otras maneras durante toda la historia. Sí. ¿Sí? Entonces sí es por los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que se pierden aquí van a otro lado, y esto lo sabemos que es así. Así como Trump apretó a determinadas corporaciones para que trabajen en Estados Unidos, y así reactivó el Rusty Belt, el cordón oxidado de las viejas automotrices. Sí. Es por el trabajo. Es por el trabajo, vienen por nuestro trabajo, y el 5G asociado a Clarín también tiene que ver con el trabajo. ¿Por qué? Porque si vas a tener procesos automatizados y robotización, cada vez los puestos van a ser menos. De todas formas, tampoco queremos ser apocalípticos ni distópicos en relación a avances tecnológicos. Claro. Pero el avance tecnológico depende de quién manos, de quién está. Claro. ¿Sí? Este es el tema. Claro, no es... Tenemos que tener en cuenta que el pueblo argentino necesita conocer rápidamente para poder ver en qué lado de la vereda se pone para el futuro de nuestros hijos, ¿no es cierto? Excelente, Darío. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto y porque ya nos aclaraste algunos puntos. Bueno, en esas líneas indagaremos bastante más. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos. Un abrazo, Cristian. Un saludo a la audiencia. Gracias. Pasado Darío Miskas, dirigente de Judíos Peronistas y, en este caso, analista geopolítico.